Y ahora todo el mundo mueven, mueven la cintura, mueven, mueven sin parar, bailan, bailan la onda verde, bailan y sin descansar, gritan, aguante la onda verde, que no pare más. Vamos así, sin ti, tanto que me ilusioné, creo que me enamoré. Vuelvo esa mujer, no me mientas otra vez, si quieres dejarme, déjame. No me mientas más, no me hagas sufrir, por favor. Dime la verdad, sé que ya tienes a otro amor. Así, con buena onda para vos. Yeah, yeah, yeah. La onda verde es la mejor. Olé. Porque te alegra el corazón. Yeah. Vamos, así, así. Y dale, dale, dale, dale. ¿Qué haré sin ti? Tanto que me ilusioné, creo que me enamoré. Vuelve esa mujer, no me mientas otra vez, si quieres dejarme, déjame. No me mientas más, no me hagas sufrir, por favor. Dime la verdad, sé que ya tienes a otro amor. Mi corazón, no soporto más que tú juegues con mi gran amor. No me mientas más, que lastimas a mi corazón.